está transmitiendo, soy un libertino y gracias a mí. No me queda muy claro, pero gracias a mí es como que se liberó algo en la gente con respecto al, ¿no? Al sexo, ¿no? Algo así, es decir. Sí, señor. Sí, de hecho hay una parafilia que tiene, lleva su nombre, digamos. Las parafilias son las perversiones sexuales, digamos. Y el sadismo es una. Que se empezó, Freud lo tomó y empezó a estudiar y hacer ese tipo de categorías. Bueno, no es lo que queremos decir en punto. ¿Pero Freud lo hacía como categorías insanas o como categorías no naturales? No, Freud las ponía medio que como patología casi. ¿Patologías? Ahora ya están como recategorizadas y hay una línea mucho más soft. Como que bueno, son. O sea, el sadismo, después todo ese. Claro, y el sadismo más que una parafilia sería como una familia de parafilias. Que contiene. Sí, parafilias vendrían a ser todas aquellas excitaciones sexuales que no están sostenidas en el coito, no tienen como objeto el coito, digamos, como fuente de excitación. Todo lo demás. La película que le dicen. ¿La película? La película que se hace cada uno. Los ratones. Bueno, después. Otro que veía que quedaba bien hablar ahí, pero no entendía lo que se decía, que lo dice. ¿Lo del huevo? La niña tortu, sí. ¿Lo del huevo o lo del huevo? Lo del huevo. Ah, con huevo. No, con huevo. Ella ahí. ¿No se entiende por la distinción? Sí, acá también en este lugar, cuando hay poca gente mirando de este lado, digamos, tiene una resonancia rara que no permite escuchar bien. Pero todo depende, pero sí veo que se atropellan un poco para hablar, no le van dejando espacio a las palabras para que caigan bien. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que como las músicas son como, son, me gustan las músicas, son a ver, ¿cómo dirían ustedes que son? ¿Qué tipo de música es? ¿Musicóloga? Yo traté de buscar música oscura, pero sensual. Ajá. Esa fue la idea. ¿Y tiene algo de extravagancia en las músicas o de...? Son todas bandas bastante desconocidas. Sí. Son como, de alguna manera, lujuriosas, por así decirlo, me parece. Es como... ¿Por qué extravagante? Extravagante. No, porque le da como un tono así son como. ¿Cómo se dice? Los sonidos, es como algo, ¿no? Es algo, salvo la de Gal Costa y el Caetán, ¿no? ¿No es cierto? Justamente esa es la que creo que voy a sacar. ¿Qué? La que no va. No sabemos todavía si esa música va. En cambio, las otras son más. Supónete, me sale decir esto, pero yo sé que no, así que perdonen el error que digo, pero es como para decir algo, así como para un estilo, es como que con la música me lleva como a un estilo gótico, de imaginar una cosa así, pero luego hablan por ahí de una manera muy, muy francachelo, muy francachela, por ahí se escucha, no hablan con ese... con estilo, no se escucha hablar con estilo, como que decae mucho el estilo, a veces parece que van a hablar de determinada manera, pero se les cae al ratito nomás. Y quedaría mejor sostenerlo, así esa cosa como con estilo. Sí, vos que estabas hablando más bajo y todo lo demás, porque por displicente, ¿por qué? ¿Más bajo? No, a veces no te escuchaba yo, pero hablabas así como al pasado, así. Sí, toda esa parte de acá adelante, que en realidad estamos improvisando, porque eso no tiene el texto marcado ni la situación está del todo definida. Cuando a ellos le están haciendo algo y no, porque la primera vez. Todo así superado con el que habla, puede ser, sea, pero. Todas las palabras tenés que decir, diciendo. Ah, sí, claro. Guiándolas a todas las palabras. No, no. Sí, claro. Pasa que no tenía las palabras. Termina la música que es clic. Lo que se escucha de, lo que se escucha de sonido, vocales distintos. Claro. Claro, pasa que no tenía las palabras ahí, estaba sananteando. Sí, muchos textos son sanos. Tenemos, la idea es esa, pero todavía no hemos elegido las palabras exactas. Sí. En muchos casos. Sí, y ni las ideas, hay muchas como que en esa parte como que hay que ponerle y sacarle cosas. Claro, la idea una idea es como que, bueno, la idea vendría a ser que ella no habla, que yo le hago preguntas y ella no las contesta. Esa es como idea, pero... La contesta la madre, dicen, en realidad. ¿Sí? Como esa cosa de que la madre ha elegido... Bueno, después otra parte que, digamos, capté así, que no sé si la otra vez, me parece que no lo capté la otra vez, que la madre dice, señor, sabe qué suerte que viene, que como contenta que se va a casar con la hija, ¿no? Sí. Y después va y le reprocha ser un libertino y todo más así, sí. ¿No? O sea, ella no sabía quién era él, como que quería para casar a la hija para que tuviera un título, para que tuviera, ¿no? Eso es. Sí, como que pusimos énfasis en contar por lo menos la anécdota inicial de que nos ayudó a disparar a nosotros esto, y bueno, ya después todo lo demás. Después que se arrepiente ella porque ella estaba como advertida que él era un poco díscolo, pero tampoco se imaginó que iba a ser así el libertino y que se iba a meter en sí, se iba a cargar encima la fama que se cargó de ser como el más libertino del país. Eso no se lo vio venir ella. Y después no le gustó una mierda. De hecho, ella es la que lo mantiene en cana. Ella es la que lo enjaula. Sí. Y ahí, por ejemplo, pregunto una cosa, ¿por qué él le pone la jaula después cuando él se retira y ya no, el efecto jaula no se usa? ¿Y por qué no podría ser de que le coloquen y él enjaulado en la jaula del pájaro, dice, soy un libertino y todo eso que dijo, enjaulado? Ah, puede ser, porque ahí... No, porque a lo mejor es un criterio de que las cosas se usan para irse o para no sé qué, o para no para desarrollar la escena. No, eso sí. No, eso es una cosa que quedó bollando, que antes estaba al comienzo, después se lo sacó, pero después quedó ahí. Es el final que no tenemos todavía. Lo que yo quería es recuperar la imagen de la jaula. Bueno, sí, está bueno. Lo único que... Que lo que no, pensamos... Sí, me puede, y justamente me protege el cuello, que es donde me duele. Yo no tengo problema que me peguen en la espalda, pero el cuello me duele. Y el hombre también, y la jaula me la va a proteger. Claro, lo que pasa es que ahora vos no lo viste, pero cuando el cinto no duele. Cuando le pegan. Y hace más ruido. Hace mucho ruido, sí, pero no es que. Pero sin embargo le deja roja la espalda a Hernán. Entonces cuando él se da vuelta, ahora no lo viste, pero él se saca eso. Cuando se va, cuando se retira. Sí, claro, cuando se retira, se saca eso y se ven las marcas, digamos, y ahí se pone la jaula. Esa era la idea, pero. Todavía no sabemos bien cómo se va ahí ni nada. Y, pero a él le quedan las marcas rojas, pero ¿cómo le pegan? ¿Le pegan de mentiritas? No. ¿Ya todo no. Le pegan? Lo que pasa es que vos pegás con el cinto y ese sí, vos pegás con fuerza. Yo tengo un cinto que ahora no traje, es un cinto duro, que golpea una parte del cinto con la otra y hace el chasquido fuerte. Y a mí... ¿Pero por qué te queda rojo? Y porque es un golpe de verdad, pero no es tanto. Y yo tengo una zona insensible que va de acá hasta ahí. Que se me pega. ¿Una zona sensible? Insensible. Que no siente nada. Que no siento ni vos ahí. Entonces ahí me pueden pegar tranquilo. Entonces, si me pegan abajo, me pegan arriba, fuerte, me duele. Después cuando él se sacaba y ver toda esa marca roja, así era como. Sí, pero no. Muy fuerte. Pero por eso no. No el dolor. Si me pegan el cuello, me haces mierda. Pero mierda. O acá en la lumbar, me haces. A ver, el golpe. Por la piel ahí, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué carácter tiene que tener para que nadie se ilusione de que lo están golpeando de verdad o que están golpeándolo de mentirita? ¿Me entendés? Porque entonces, si uno advierte de que lo golpean de determinada manera para que no le duela a él, o no. Entonces, puede ser un golpe más bien mecánico y regular siempre que suene. Como eso en el mismo lugar le va a dejar marca roja cuando se da vuelta, se ve la marca roja. Pero digo, ¿de qué manera? Es como dar un chirlo. De acuerdo a la levedad, puede ser una caricia, una cosa de cariño, o de, o de violencia, ¿no es cierto?, de maldad, o de que de acuerdo a cómo la contundencia del golpe, la textura del golpe, ahí me parece que tienen que, porque por ahí se mezcla, parece como de mentirita. Claro. Como que... Con el cinto bueno ella lo logra bastante bien. Sí. Ella se va a la mierda, ella me pega. Y se pone loca. Sí, quedó raro de no la jaula, ahí, te la sacás, pero bueno. Y por ejemplo, esa jaula, cuando vos venís, que decís, yo he trabajado en esta mansión, como que decís eso, mansión, por la jaula, o por las dos cosas. ¿Ah? Por las dos cosas. Porque lo tomé así cuando dijiste, pero luego pasaste a hablar de otra cosa y quedó ahí abandonada la jaula, como que sí, fue por inútil. Eso fue esa jaula la que más tenemos que es lo que te decía, que elementos que han quedado así sueltos. Cuando yo después agarro el huevo, viste, ahí que dije falta un texto, yo ahí agarro la jaula de nuevo, termino de hablar de nuevo del castillo y de que ahora se viene todo o sea, como que la mansión se viene en derrumbe. O sea, ese texto se habla de eso, que no está armado, y de ahí meto el huevo en la jaula. Pero bueno, para que te ubiques un poco, la metáfora original que se empezó a usar con la jaula era en el casamiento. En el momento del casamiento, supuestamente, de la otra vez que yo nos casaban y los dos quedaban. Que le ponían a ver. Sí. Entonces quedaba como jaula mansión, jaula casamiento, que después se transforma en jaula jaula de casa. Claro, ahí en realidad hay que estudiar un poquito el símbolo de la jaula. Porque el de que te pongan, estás aprisionado como pajarito, es la más común, ¿no es cierto? Claro, claro. Por eso es una jaula también que, si vos le podés, o sea, no sé, vos decís que si no se le dice esta mansión, digamos que todo este salón de alguna manera está dentro de eso. Eso era mi idea, como que ella entra y trae la casa, el palacio realmente de la Montreuil, donde sucede después el baile, toda esta comida, sí, todo. Pero después ya habla de otra cosa, dice de esta mansión nomás, pero habla de otra cosa. Sí, después habla del nombre de esa. Claro. Sí, habla de que, bueno, ella era sirviente en este lugar donde vino Sade, sabe qué significa, que... Sí, nosotros estamos cambiando ese texto porque a mí me gustaba... Yo antes hablaba solamente de la mansión. Yo antes decía que venía acá y que... Bueno, pero viste que después vos la tenías en la mano y ya la jaula no tenía relación con lo que ibas diciendo. No. El 90% del texto. Fue apenas en una mención... Mansión, jaula, una relación y después ya no hubo más nada. Entonces salía sobrando la... Y después encima quedó ahí. Sí. Y después ese atropellar la jaula era adrede, sí. Que se venía contra la jaula. Sí. Pero ahí, imagínense, ahí hay gente. Ahí hay público, le van a dar las rodillas. Ah, no, bueno, no. Pensaban las rodillas de la gente. Me parece como que queda que se le atropella sin querer. Parece, sí, queda siempre cuando lo veo, me parece que es sin querer. Y yo lo probamos varias veces. Yo te parece que lo hago tan bien. Se lo hace tan bien. Hacer más de mentirita. Al revés. Bueno, sí, eso sí, ese símbolo es verdad que sí. está abierto. Y lo que se va a contar es la historia de este que se casó con René. Con ¿cómo René? Comenzó la leyenda del Marqués de Sade? Ajá. ¿Cómo comenzó o debido a qué empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó a ser dos cosas? ¿Pero se fue Hernán? Por favor. Bueno, en realidad eso le queda como una iniciación porque al final no estamos contando nada de cómo comenzó la leyenda de Sade, que serían los escándalos mismos. Todo eso quedaron como... No, para mí eso quedó... Como simbolizados en esas cosas. Pero eso no se muestra. Sí, como que... Si están todas estas mujeres así, servidas, entregadas, hasta ella termina de esa manera. Y me gustaba a mí que en realidad el... Si bien ese texto hay que mejorarlo, de Belén al principio habla de lo que significa sabe, como no, como palabra en francés. Y de alguna manera venía a simbolizar lo que es el sexo femenino. No sé si escuchaste que lo dijo Belén. Yo sí escuché. Sabe significa dulce, suave. Gentil. ¿Cómo? Gentil. La palabra, el sinónimo sabe significa el dulce, suave y gentil. Y dice como si fuese llamada, como si hubiese estado nombrado a llamar una cosa suave, suave, dulce y aterciopelada como el sexo femenino. Sí, eso me acuerdo. Y después dice. Pero no dijo gentil, la vecina. Y después dice que ninguna palabra en el paso de los tiempos puede llegar a significar el paso del sexo suave y dulce al sexo feroz. Al erotismo feroz. Que no hay palabra para designar ese tránsito. De que ninguna palabra queda mejor que la palabra sabe para denominar el paso del sexo dulce y suave al erotismo, al erotismo feroz. ¿Cómo? Porque, bueno, a mí me parece que le falta el texto decir en una parte que la palabra sabe después se utiliza para llamarlo sadismo. Bueno, entonces, eso ya hay. Y aparte lo dice al bueno, y entonces dice. No, que de. ¿Cómo es que te? Bueno, qué paradoja que es esto, que una palabra, todas las cosas que entran dentro del nombre de Sade. Como que. Y bueno, y después de ahí vuelve a lo que estaba contando, porque es como que se va por las ramas hablando del parque de Sade. Sabe, Martín sabe. Ah, tanto. Aquel hombre que no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, sí, no está terminando. No está terminando, pero más o menos por ahí va la introducción de alguna manera. Sí. Ese hay que trabajar lo que se dice, porque están mezclados. Es que primero hacer una presentación. Sí. Si te vas por las ramas, ¿qué? ¿Por qué alguien se va por las ramas cuando está hablando de algo? ¿Para explicar te vas por las ramas o por el chisme te vas por las ramas? ¿O por y después regresar? Porque ya ves, esto es como un pequeño trayecto. Y el público te tiene que seguir yéndose por las ramas, así después regresa con vos hacia el otro punto, porque si no, no tiene la misma textura todo lo que se dice. Claro, sí. Sí, hay que trabajarlo todo. Primero hay que escribirlo bien, y después trabajarlo escénicamente, como se dice. Sí, la primera vez. Por eso la primera vez que también lo escucho dicho, entonces a mí me hizo también, verle el espectáculo desde otro lugar, porque se inicia diciendo, bueno, toda la presentación de la historia, pero también se empieza a contar que todo lo que significa esta palabra, que a la vez está el nombre de él, y a la vez después veía todas esas piernas, esos desnudos, y todo eso, ¿viste? Todo lo que sucede con las mujeres, en realidad. Díganme, y cuando vos estás ahí en el sillón, está bien lo que entendí, que la madre le dice, pero ¿cómo podés haber caído tan bajo? ¿No es cierto? Que le dice así, como que te has brindado a todo lo que este cochino te propone, sí. ¿No? ¿Sería eso? Sí. Hay una pelea, digamos. Bueno, pero, yo dije, ¿por qué estás sentada tan tranquilamente? ¿O cómo estás vestida? ¿Cómo? ¿Qué estás para que ella te diga así? porque estás como o esperando o descansando. Y la madre le dice todo. Está esto. Leyendo un libro de Sade al principio. Tiene un meriniaque grande que no se lo ve. Entonces ella hace esto. Pero el meriniaque quiere, pero la descubre, la destapa. Digo, es una imagen pervertida o es una imagen. Una imagen íntima. Ella está leyendo, se está excitando y en esa. Ah, se está excitando sí, con lo que como lee. Está curvándose, esto es como una metáfora de que está tocando. Y mientras sucede eso, de repente entra la madre y como que la encuentra ahí y ella. Bueno, eso, esa, la imagen la tienen clara, que es lo que quieren, pero hace falta traducirla, porque luego se ve. Lo que pasa es que tenemos el niñaque y lo que yo leo lo va diciendo Hernán. Hernán, no sé por qué, pero no. Él no. Tiene que leer lo que vos lees, él tiene que decir lo que vos lees. Él dijo el mastúrbate, creo. Sí, sí lo dijo. Pero, ¿y a dónde estás? ¿En la mesa vos? Sí, te escriben. Claro. No, ahora sí, supuestamente era cuando le escribían el cuerpo a ella. Cuando le escriben el cuerpo a ella, va a ser. Ahora dijo el mastúrbate que es una poesía, pero en realidad va a ser un texto de él, del Marqués, que habla sobre una anécdota sexual de que las cosas que él le escribe, o sea, agarra cualquier página y más o menos que puede llegar a ser, pero queremos elegir bien. Entonces él está escribiendo y lo va diciendo y se ve a ella. Así, como con todo ese texto. Esa es la idea. A ver. Pero sí es verdad que lo mejor hace falta darle un giro cuando ella entra. Cuando entra la madre, ya ahí se corta todo eso. Y por ejemplo, si se tratara de cortarle el pelo a los textos, digamos, para que en lugar de que tenga el pelo crecido. ¿Cómo? No entiendo la metáfora, Paco. Claro, hay gente que se deja crecer el pelo, sí, entonces sí. Tiene una cosa en la cabeza que es producto de que el pelo le creció. Como yo. Y hay otros que se hacen un corte de pelo, sí. ¿No es cierto? Bueno, entonces si ustedes toman textos, sí. Es como que arrancan de una novela o de un lugar un mechón, ¿me entienden? Eso no es un corte de pelo. Claro. Entonces, quizá debieran hacerle un corte para ver a dónde empiezan. Es metafórico lo que estoy diciendo porque no es relacionar los pelos con el texto. Pero de esta manera, por ejemplo, al ratito de que entraste, vos tenés una pregunta que le haces a ella que a mí me sonó más claro para introducirse en la relación con la hija, en lugar de lo que primero que dijiste. Recordame lo que dijiste. ¿Allá? Sí. Te mandé a seguir. Parece que el poco dinero que tenían les alcanzó para contratar a una criada y dos mujeres. Ahí estabas, desnuda, colgada de una araña, toda golpeada. No me hace falta ver tus heridas para saber que es verdad. ¿Dónde está tu orgullo de mujer? Bueno, yo empecé a interesarme cuando dice ¿dónde está tu orgullo de mujer? Porque eso entiendo lo pero que dices. Pero al revés, Dani. Porque la... No trabas así con las mujeres. En un principio. Era entienden. Si vos le decís, ¿dónde está tu orgullo de mujer? ¿No es cierto? Es una pregunta que cualquiera puede elaborar y otro puede entender qué es lo que está queriendo decir. Uh-huh. En cambio, lo otro, eso que has dicho, sí, necesita ser dicho de una manera para que uno capte la idea y todo demás. Y está dicho... mal dicho, o sea, no está dicho como lo que es, entonces es como que sale sobrando, es como que no logra a dar un manotazo a la escena, entonces recién parece que empieza la escena algo más concreto cuando le decís ¿dónde ha ido a parar tú? Te mandé seguir. Te vi colgada, desnuda, no sé cómo tenés que decirlo para que uno se ponga diciendo que la descubrió, la agarró infragante, si no son palabras. Si no pasa. Si no pasa, exactamente. Sí, vale. Sí. Cuando aparece ella, de abajo de la mesa, que vos le decís quién sos, cómo es, sí. Pero no hay, me parece que debiera haber sorpresa, porque ustedes dan, así tendría que ser toda la obra, digamos, dando sorpresas. Digamos, la propuesta sádica para una persona que, no sé si para los que lo son, lo practican, pero para el que es víctima de un sádico, debe ser así cuando el otro le muestra determinada cosa o le propone que haga tal otra, te debe hacer así, no es parte de esa cosa acostumbrada, del manoseo, de que se le va encima y todo lo demás, no es solamente eso, lo otro ya implica como artificios, como no sé, juegos, objetos, juguetes, entonces ese tipo de relación sádica me parece que está llena de sobresaltos, de como de novedades, porque deben buscar bueno, yo trato de qué decir, sino, o sea, pero cuando ella viene con los huevos, cuando mamá me pide que le pegue, como que yo no sé si se ve, pero yo como que me coloca, no sé qué hace cuando él me da eso, yo me quedo como ¿qué hago con esto? ¿Cuando te da qué? Cuando me da cosas para que le pegue. La mesa acá. Yo estoy acá boludeando, él viene y me pone los cubiertos y así está puesta en mesa y me da una cosa y yo me quedo y que me pide que le... No, gracias, Nelly. No, yo tampoco. O cuando la torta viene con el huevo, también me quedo como... Por eso, mirá, yo quiero decir que como hablar de sadismo, uno haría así, ¿no es cierto? Es lo anticonvencional de una relación con toques así de sadismo y todo lo demás, te crispa, te duele, qué sé yo, y después empezás a sentir a lo mejor el efecto placentero. Sí. Quiero decir que eso es como una dinámica. ¿Qué en lugar de tener a alguien en sí mismo que te hace así nada más, y, ¿me entendés? Claro, sí, que sí. Es acostumbrado. Bueno. Entonces, una dinámica que tendría que tener el espectáculo, sí. Así. Así que salió un cuerpo y unas piernas de golpe. Volvieron. Quiero decir que hay que trabajar con esa idea de sorpresa, pero no para una partecita nada más. Porque si no, es como decir, bueno, ¿y por qué ese efectismo? Porque entonces pasa a ser nada más que un efectismo de un momento. Y después guardan otra dinámica las cosas. Entonces, y ahí no se emparejan, son como de diferente calidad, como los productos que vos decís, bueno, la marca es de distinta calidad, es más barata, hay cosas más baratas y más caras, digamos, sí. Por decirte así. Ese de la yema es un elemento, si bien me enteré yo que estaba sacado de una película, pero es una cosa de más calidad, que le dé una espumadera para que le haga así. Eso es re barato. Sí. Porque aparte se ve que no. Porque esto es una sensualidad y una cosa real. Te hace imaginarte que si vos serías capaz de, como espectador, de bancarte una yema cruda en la boca y todo. En cambio, sí. Porque sabes que encima los pantalones y así que no es nada. Sí. Bueno, pero la idea de esa escena más allá del momento que yo le pego, era como. ¿Cómo darle, reivindicar entre comillas a las cosas que uno tiene en la casa? Entonces eran la espumadera, la escoba. La tostadera, la escoba. Bueno, pero había como que... darle ese lugar, esa cosa tan parada. Sí, tan de hecho. Barata, bueno, tan pero había hace falta un poco de ingenio. ¿Cómo se vuelve un juguete erótico algo que tenés en la casa? Pero ahí no tiene el ingenio de un juguete erótico. Usar. Con amplio me tendré que pegar. ¿Qué? Con amplio me tendré que pegar. O con algo que sea más. Digo, la espumadera podés llegar, con algo que realmente sea. Poner sí. La tostadora, sí me parece. La sí, una tostadora, sí es más. Lo que sucede, esa escena como que de alguna manera la sacamos, se me ocurrió a mí, yo le pongo sal de doméstico. Porque en realidad en uno de los escándalos de él, él contrató 4 prostitutas y tenía toda la, o sea, toda la, la, habitación llena de cosas para ser pegado, para golpear. Suponete, un mango de... ¿Para golpearlas a ella o que ella lo golpearon a ella? Para las dos cosas, porque a él le gustaban las dos cosas. Entonces había un palo, la anécdota es que había un palo con una madera, una bola y lleno de clavos o de cosas, y que él le pidió a la prostituta que le pegara con eso. Y la prostituta no podía pegarle con eso. Entonces él agarró una escoba. Entonces le dio la escoba y dice, bueno, pegame con esto entonces. Y con eso la prostituta, que era algo, él, o sea, se describía, tan familiar para ella, que ahí sí pudo, de alguna manera, empezar a pegarle con eso. Entonces, de ahí yo decía, bueno, busquemos cosas que no sean, de alguna manera, domésticas. Esa era la idea. Pero si la idea de buscar cosas domésticas está bien, digo que no alcanza. No alcanza con la acción y eso. Con la espuma de esa. Lo de la cadena. Está bueno. Pero lo de la... ¿Qué pasa? Pero tiene que ser como... tiene que tener... No, vos no tenés que mover. La que se mueve es la cadena. Ella me pega para que me mueva. No, ¿por qué? Acepta algo, boludo. No te escuche. Sí, claro, qué gracioso el movimiento. El roce de la cadena es el que va a producir el efecto. Entonces, no te muevas de la cadena. Que se entusiasma. Vaya y venga, pero entonces que se vea en la cara. Claro, le pasa la cadena y tendría que tener un poco más de largo para que cada vez que la agarren y van a volver a tirar, hace la cadena. Claro. Y la tiran y pasa. Y del otro lado, la cadena. Y pasa por el otro lado. Así que tendría que resonar. Y vos, quieta como si fueras la pieza de una fábrica que lo están. O el engranaje de una bicicleta que le pasa la cadena con él. ¿De qué se ríe? ¡De la cadena! ¿Te podrías poner una bombacha de plata? Ese es de la. Me parece a mí que es de la calidad de la. Del zapallo. Pero vuelvo a insistir de que no hay por qué esconderlo. Vos tendrías que estar, es como sentada así con la concha al aire, sería. ¿Cierto? Así, pero con la cosa, de manera de que no se confunda, que le llegue a uno la sensación por el material que se está usando y no por lo ilusorio de la cosa. No hay por qué hacer creer nada. Y después está bien que le tires, ¿con qué intención le tiras? Y con la intención de que me viene, me trata como puta, siempre está ella mosquigata. Te trata, ella es la mosquigata que está en contra de la madre. ¿No es la madre? La madre. Sí. Mosquigata porque es la mujer que va a la iglesia, que se persigna, que recen, que está en contra. Y su imaginación quiere venir a chuparme zapallo. Vida. Ella lo que quiere es chuparme el zapallo, entonces le doy a... ¡Tah! No sé si se entiende eso como... El zapallo inglés. ¿Qué? El zapallo inglés. Un zapallo francés. Lo doy con mi zapallo, le tiro con eso, que ella es lo que es... Con la fruta prohibida le tiro. Porque es como el zapallo que está prohibido para ella. No se habla, pero su imaginación, porque para mí ella es como una fantasía que tiene. Claro, pero me parece que es suficiente con que saques y le decir, ella lo recibe, sería como el tipo que le orina la cara o el pecho a la... ¿No es cierto? No tiene por qué hacérselo con desprecio. Bueno. Sí, de hecho, ¿te acuerdas que habíamos una vez...? O sea, ya desde que empezabas a decir el texto, lo mejor sí. Ahí. Y a veces se me ríe. Claro, porque de esa manera se nota si y no pareciera que se usa el sexo o esa perversión para castigar a otro o para humillarlo. Y me parece que se tiene que ver de que lo hacen de, claro, con otra actitud a todas esas uh-huh. cosas. Ella, la madre, la que se horroriza y que luego cae de rodillas frente al zapallo. Eso ya está, la sinopsis de la obra. La madre que se horroriza y cae de rodillas frente al zapallo. Es que mi zapallo es poderoso. Claro, y vos tenías que ir por todos los corredores a quejar, a dar voces del escándalo. Claro, todo un contraste entre el comienzo de hacer, pero una cosa así, ¿cómo se diría? De reverencia. De reverencia y todo lo demás, y después de gran escándalo. Entonces vos decís que pero ellos hacen todo, lo hacen así como que lo hacen de la manera más natural y todo lo demás. Entonces vos decís que después del zapallo ya tiene que vociferar sobre el mundo. Ah, no sé si después, no, me parece que antes. ¿Vos vociferar sobre el mundo? ¿Vociferar qué? Te perdí. Hablar de todo lo que hace Como que cambia un trato. Claro, no tendría de todo. Bueno, que vos haces una cosa que vas gritando por adentro. Pero ya no le conviene. ¿Qué? Que a la mujer no le conviene andar vociferando lo que hacen. ¿A quién? A ella. A la madre. Le conviene. ¿Ah, no? Y no andar diciendo que su hija se casó con uno que anda. Pero dentro de su casa tampoco. Sí. ¿Por qué no está dentro de la mansión? Sí, que lo hace cuando ella le llama René. Pero no dice nada. Pero no está, digamos, o sea, podría potenciarte, pero el lugar es donde. Al principio lo tratás con cariño y respeto y después lo maltratás y no. Cuando le hablan a gente, cuando sí. Antes de matarlo la casa. Sí. Decime, lo que pasa ahí en la mesa, vos sos la que lo mete a él adentro del hueco. Lo que me gustó es la posibilidad esa que él se asoma, bueno, vos lo tirás y todo lo demás, pero es muy evidente que vos lo metés y él se deja meter adentro de él. Entonces ahí queda como armado eso, como adrede para que surja, para que se haga la escena, pero no. Y si yo me voy a negar, me cago cagas ahí. Si no me conté, no me meto. Bueno, pero digo, ahí habría que tomar una decisión. Si vos, sí. No sé por qué motivo te la enfrentaría. Si vos la enfrentás, ella, por supuesto, la haces cagar. Pero dentro de esto, tal como va, el Marqués de Sade se dejó. Y ella tiene al final. Poder. Parte de la idea de él, porque un sádico, ¿no es cierto?, se deja hacer cosas sádicas. Él acepta. No, las cárceles y las cosas, o se revela. Es que no fue ella la que lo metió físicamente en la cárcel, le manejó los hilos. Bueno, pero acá al estar todo simplificado, claro, es como si los seguidores de ella lo hubieran metido. O sea, sí, que ella bien. Ella manejó todos los hilos en el rey, ¿no? Y consiguió, claro, una carta real para meter por acá. Bueno, pero lo que quiero decir, para un sádico, para este Marqués. Que le hagan, que lo encarcele y todo demás, no puede ser parte de ese disfrute, del placer, ¿no? Él lo sufrió. Terrorífico. Sí. Era un libertino, lo que querían es libertades para hacer lo que se le cae. Hay un texto que. No estar encerrado y privado. Bueno, pero esto, porque si no como está simplificado, va a quedar como un melodrama. No, porque después hay una escena que para mí, que no le hicimos porque no está viendo la verdad. Pero que yo lo vi visitar la cárcel y ahí él habla de cómo él padece la cárcel. ¿Y en qué escena fue eso? No lo mostraba, pero después que Dani lo mete en la cárcel, yo le voy a hacer una visita a mi marido a la cárcel y ahí él me dice. La otra vez la viste. Con la mesa parada. ¿Qué es lo que no tiene resuelto esa escena es que no la hacen? En realidad, ahora lo que. Acostamos la mesa. Acostamos la mesa, ya no es más la cárcel parada, sino acostada, y no están ni las acciones marcadas ni nada con la mesa acostada. O sea que era. A mí me gustó la mesa parada. Bueno, pero la mesa, cortar la mesa, tirar la escuela, ya demasiado. ¿Cómo se cagaron hoy para mover la mesa con telas, no? Todo. No tiene ni una manera, ¿no es cierto? No, que siempre ensayamos con la mesa sin las telas y ahora que cae la mesa sobre las telas y había que moverla, nadie sobre lo puede la mover. Tela sobre una cosa, sobre otra cosa. Sí, te ella la tenía que mover y no podía, usted la tenía que mover y no podía. Igual, esa tela que hoy estuvo ahí, en realidad va con abrojo atrás y vos, Dani, la vas a sacar. Yo la saco. Porque en realidad las patas tienen cadenas. Va a estar como un poco más tuneada la mesa. ¿Las patas? Las patas. No, y bueno, todo. Eso es todo un trabajo que tiene que ver con la mesa, sí, cómo se doca, cómo cambia de posición. Eso que hiciste vos, que la llevaste, era evidente que la llevabas para atrás para que sirva para la próxima escena. Sí. ¿No? Claro. Sí. Primero no le gustó nada y después jugó en el cine. Es que yo decía, ¿qué te hace? No, bueno, dale, corre la mesa, corre porque tiene que quedar para acá. Corre la mesa, se me cae una cosa. Corre la mesa, se me cae otra cosa. Vamos, movemos a otro lado. No, me parece que ustedes no tienen que ser o la fuerza hercúlea de la madre, que su... que su escándalo es tan grande que no, le da una fuerza. No, es que no viene la de la madre. Ya sé, pero es ella la que le vuelve cárcel a la mesa. Sí. O es él, simplemente, él pero, que va pasando por sus propios episodios, digamos así. Escándalo. Bueno. ¿Por qué la Charlotte le lleva a la mesa, por ejemplo? Porque ellos se van a la cocina, o sea, después de, no sé, del cantito de adelante, ellos se van, yo salgo y empiezo a correr la mesa, a acomodar, y ahí escucho que están pasando en la cocina, y ahí me voy a balcón, y después... ¿Cómo? Esperate, sé más precisa. Empiezo a acomodar. ¿Para qué acomodas? Y porque terminaron de comer toda la familia, entonces yo tengo que limpiar la mesa. Y acomodó el... ¿Pero y la familia cuándo comió toda la familia? Ah, ¿y qué parte estás hablando, Paco? Sí, veamos qué parte. Cuando ella movió la... No, corté tres veces la mesa. No, no le acomoda, no le corta. De ahí, acomoda acá. Después con la tortuga acá y después la volvés al medio. Sí, ¿quién estaba con Hernán? Vos en la mesa. Vos estabas en la mesa que él la volteó la mesa y vos caíste para vos. Después de eso fue que ella la llevó para allá a la mesa. No, esa misma la empujó y me la empujó. No, vos estás diciendo cuando Belén empieza a hacer así, le pasa de armar los cubiertos, dejan el cuchillo clavado, se va a... ¿Cómo? No hubo ningún cuchillo clavado. No se clava. Pero... Él tiene cuchillo. Sí. No se clava. Ni estaba el cuchillo. Lo tuve que buscar por todos lados y después no se clavó. Y que si pasa eso, no pueden confiar en eso. No dejan el cuchillo clavado. No pueden confiar en eso. Bueno. Porque se arruina todo, porque falló. Sí. Uno inmediatamente dice falló. Bueno, después de que ellos se van para la cocina, con que él hasta ella le pega, no sé cómo es la cuestión, aparezco yo con la escoba y el plumero que vengo a limpiar, porque recién había terminado de acomodar la familia. Sí, que vos te vas a espiarlos. Primero acomodo el lugar porque tengo que limpiar. Y después empiezo a escuchar ruidos y ahí me voy a espiarlos. Y de ahí se... Y lo agarré más. Lo agarré en el costado. De acá y me cago de ahí. Para que caiga todo con todo el peso. Claro. No, porque caiga recto. A ver. A la mía. A ver, la tercera y la vencida. Este es el estreno. Bueno, sí, por ejemplo, Mary me había dicho, yo corriera y empezaba a barrer la tierra que había ahí abajo. Pero cuando corrí, empecé a darme cuenta que había un montón de cosas desacomodadas. Entonces, quise acomodar lo más rápido que pude y mientras escuchaba que había ruido, yo decía, y bueno, ahí se me pasó y quedó marcadísimo. Lo que quedó bien de eso es el plumero que te lo pones entre las piernas y lo haces girar. Pero no entendí por qué te ibas para atrás, por qué te venías para acá. O sea, que mientras estés espiando, haga molinete el plumero. Porque es como que pero no, ves. Que te venías para acá, no entendí por qué te venías acá. Ah, es que la idea es que se venía para acá también a comer todas esas sobras que habían quedado arriba. Sí, yo no vengo a comer. Yo vengo como un éxtasis. Y en ese así como éxtasis, me choco con la mesa y agarro la comida que no me dejan comer. Y empiezo a comer ese pan que ellos estaban comiendo y toda esa situación. Bueno, ahí a mí me parece que tendrían que pensar en cómo me vengo para acá. Porque, por ejemplo, yo me preguntaba por qué hay pan. Porque es rico. Porque hay pan de verdad. Que de pan de verdad que lo mal comen y se cae. Que, ¿qué pasa? Yo no como. Siento que sale a escupir. ¿Ah? Sale de escena a escupir. ¿Ven? Sale eso. ¿Por qué no un bol o una fuente llena de huevos? Nada más. Como que tiene que ser algo que sintetiza una idea, sí. No hace falta el realismo del banquete, que hay pan, que hay cositas, que hay. No. Claro, pues un montón de huevos arriba del otro. Huevos, cocidas. Huevos cocidos. Huevos, sí. No, de huevos. Huevo duro. No sé si huevos duros, pero. Así si comemos no, un huevo, aunque sea. Otros pueden tenerlo totalmente el huevo en la boca. ¿El huevo duro? No sé si huevo duro o el huevo con cáscara. Ah. Digo, para que se sintetice en una cosa nada más. Pues si no están los huevos, están los panes. Sí. ¿Por qué panes y huevo esa combinación? ¿Qué es esa combinación? Pan con huevo. Pan con huevo. Así comían los franceses. Así comían los franceses. Pan con huevo. No, yo le digo que uno era magia y el banquete había pan. Queso, aceitunas. ¿Vos leíste? En banquetes de él, y volaban pan. Bueno, pero en el territorio de un cuento, de una novela. Puede haber cuál. Claro, así como en una película. Acá están en el teatro y sí. Es otra cosa, sí. Cómo entran los elementos. Sí. Ah, no, nosotros estuvimos probando por un montón de comidas. Panqueque. Habíamos puesto panqueques que comían así, no sé, fiambre, crema de cocina. Todavía no cazamos la onda. ¿Qué es? Es cierto, tiene que ser una sola sintetizada. Sí, por eso pensamos en el pan, porque yo pensé en el pan solamente en el sentido de que una de las causas de la revolución fue el precio del aumento excesivo de la harina del pan. Entonces por ahí se empezó a armar revuelo en el pueblo y empezó todo como una de las causas. Entonces me imaginaba estos ricos que comen el pan así, mientras en realidad. Pero fue eso, o sea, no se dice. Bueno, pero puesto así, entonces ya me estás diciendo por qué sería pan. Claro. Pero acá se ve pan porque. Claro. Hicieron pan porque es más barato o porque no sé qué, pero ¿por qué comen pan? ¿Por qué? Y vos decís que lo tendríamos que tirar ese dato para que tome ese valor el pan, por ejemplo. Y puede ser, si lo comiera uno solo como un elemento de escaso en esa claro. época, no sé a quién le puede corresponder, si él come en determinado momento el pan, porque el que coge mucho también tiene que recuperar fuerza, ¿no es cierto? Sí. Con el pan, con los huevos. Eso puede ser, pero que después aparezca un pan, pero entonces implica comerlo de determinada manera sí. para que cobre el valor significativo que le estás dictando vos cuando me contás eso. Porque si no, ahí lo pellizcaban, comían así un poquito nomás y le quitan valor semántico, no sé qué palabras sí. usar. Sí. pasa a ser un elemento vulgar en la... Para mí visualmente tiene algo tan pobre, tan... Por más que se haga de toda esa construcción, así, de contarle y tomarle, contarle el contexto, de perder el... Sí, a lo mejor estaban en tres platos, a lo mejor si viene una bandeja llena de pan, así, con alguna forma, no sé. No sé. Bueno, concretamente, ¿para qué es útil el pan? Para que ella después le da ganas de comer las sobras. Y vos, para comer miguitas cuando estás pasando el cuchillo. No, ella come, ¿no come pan en la cena? Sí, pero así. Saca miguitas y... Es deprimente el pan. ¿Qué? El pan me parece deprimente. No tiene nada de sensualidad ni de nada. Claro. Sí. A mi abuela que me decía que no dan el pan porque veo la cara de Cristo. Claro. O cosas bueno. Así, no sé qué es. No dan el pan que la cara de Cristo. Eso le dijo a la torta. Está bueno. ¿No? Y te dijo el otro, ¿a quién le dijo? El pan de los trabajadores. Claro, y a mí me parece que para vos es más interesante el frío de los metales en relación con tu cuerpo, que antes lo hacías vos, ¿no es cierto? Sí, cambiamos. El frío, el sentido, el frío de los metales, que él te vaya metiendo los cuchillos para que sientan, porque no todas las partes, así como él en una parte no tiene sensibilidad, hay partes más sensibles que otras, porque no son, no están expuestas comúnmente, lo que sea. Me parece mucho mejor eso a que estés comiendo pan. Antes había cosas untables, entonces yo me las untaba y después me olía y podía chuparme, ahora no tenía nada para bueno, pero de ahí a las escenas eróticas de que te comen una frutilla, que te ponen un poquito de miel y todo eso ya es reconocido, digamos, lo que se, para dar la idea de sensualidad y erotismo que te comes un langostino y esas cosas. Era crema. Que te comes un cornalito. Bueno, No, sándwiches de marfil. Chocolate. Y después el viaje de la yema, me parece que también hay que estudiarlo un poquito más. Sí. Vos cascás el huevo, ¿no es cierto? Mientras vas hablando. Sí. Sacale como las reposteras, como una exquisita repostera, abrilo y le vas quitando toda la clara. Pero hacen así, viste que lo hace, por supuesto que los reposteros lo hacen con mucha pericia y rápido, pero acá puede ser con cuidado, porque estás hablando y todo demás, para que pase la yema de un lado al otro hasta que se desprende toda la clara. Sí, claro. ¿No es cierto? Y más el nidito ese que lo une a la clara. Sí, hay algunos que pisó él. Es que la había pisado el gallo, ya la había pisado, entonces sí, quedó la yema blanca. ¿Cómo? Sí, porque iba a ser un pollo. No, claro, porque tiene. ¿En serio? No, cuando tiene negro blanco es porque el gallo pisó a la gallina y. No. Es el embrión, como que está el embrioncito ahí. ¿En serio? No. Bueno. Eso es el hilo que une todo el... Sí, a veces tiene la cosita de colores. Es, el cuando tiene un puntito rojo, cuando tiene un puntito rojo, está pisado, pero si no, siempre tiene ese hilo. ¿Quién es? Este tenía el puntito todo, estaba pisado. Buenas. Buenas. Hola. Buenas. Hola, hola, hola. A ver, el orden. El orden si quedas raro de los que tienen lo la yema. Si quedas de vuelta, ahí queda raro. Sí, ese claro, eso ahí es el criterio. Puede ser de las putas la más puta y lo tomas vos. Lo que pasa es que yo me lo tomo y no puedo seguir hablando. Bueno, y después lo pasas a él, terminás el texto. Bueno, yo hice una relación. Vos no tenés la boca, vos me lo pasás. Vos propusiste la música de Corazón Vagabundo. Yo te lo di en la boca a vos. Las chicas. Yo, porque en realidad fue algo, estaba, o sea, como surgió esa escena, la tortu estaba llegando tarde. Entonces estábamos nada más que la Dani y el Hernán, y teníamos el iPod de la Hernán. Ah. Y le digo, bueno, antes que venga la tortuga le mostremos algo. Entonces empezamos a armar algo así, yo puse una música sensual y le puse cantar. Salió en el iPod y como que quedó. Ajá. Y a vos no te cae, te parece como que se dispara de las otras. Claro. O sea, la canción me gusta, incluso para esa escena, pero comparada con las otras canciones no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no estamos tampoco encontrando ninguna. Porque podría ser como una excepción a la regla de las otras músicas más chirriantes, más fuertes, más. Es lo que yo le decía al. La idea de ver todo como que todo junto y bueno. A mí me hace mucho ruido que esté en portugués. Siendo que estamos tratando un tema francés y bueno, ya nos vamos a poner música de. Rara, oscura, eso, que eso, bueno, está bien porque hay una coherencia, pero esta descolgada en portugués. Sí, lo que a mí me. Lo que me de, pasa. Referencia demasiado a una cosa brasileña que no. Sí, puede ser. Pero lo que yo le decía a la Poli también, que había algo que me seguía seduciendo. También, no sé si es porque me gusta, siempre me gustó esa canción. Sí, me gustó mucho y me gustó cuando vi que la habían incorporado acá, pero me parece como que le hace falta un enlace con lo que está pasando también para que no quede como música. Sí, lo que le decía que de a mí una de las justificaciones que yo trataba de pensar era que era una canción, el otro día no sé por qué la escuché en la radio, esa canción, y me parecía que era lindo toda esta música extraña. De golpe escuchar una canción reconocible para alguien que la puede escuchar en la radio en un momento y tener, no sé, me parecía que eso me pensaba yo. Bueno, que yo lo que le relacioné porque la canción sale después de la yema, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Y antes, con la yema, está el texto. Sí. Sin embargo, sin desacreditar el texto, porque puede ocupar otro lugar que no sea, pero me parecía que podía ser muy interesante que la canción brasileña empiece en el momento en que de la primera yema que llega acá, porque es tan delicada como una bossa, porque se supone que la bossa nova es algo muy delicado, muy suave, y esa yema que va adentro, que bailotea adentro de la boca, es como el corazón vagabundo, así que se lo pasas a otro y va de un lugar al otro vagando, digamos, como si fuera un corazón la yema. Y el hecho que tenga un toque más sentimental, me parece que puede ser, ya que el resto del espectáculo no lo tiene a ese toque romántico, por decirte, no sé, cursi o lo que quieramos. Ah, podría empezar cuando le toca a ella. Puede ser cuando le toca a ella. Sí, cuando le toca a ella sí, porque esa es la canción para ella. Ah, bueno, eso va definiendo para cuándo empiezan los temas, para quién y todo lo demás. A ver. ¿Y la voz tuya, esa que hacías de viejo? ¿Cómo le digo? ¿Por qué no está más? Sí, le hizo con el zapallo. Sí, pero no hablo como listo. Hola, nena. Así no. Así le tenés que decir a la madre. Y la sí. Madre que te. Lo que pasa es que ponen la música fuerte. ¿Ah? Ponen la música fuerte. Hay música fuerte. Ya hay música. Y si hago así, no se escucha y mi voz se le agarra. No, bueno, no. Por eso dije yo, si la vas con toda la música, yo hablo así. Así sí hablo. Claro, si pero no. Tampoco le puedo compitiendo con el sonido de la música, no, porque te va claro. A joder. Sí. Claro. Pero, ¿qué onda que sea como medio cordobés? Claro, no sé si queda. Y bueno, sería como que no solamente hay música en portugués, sino también alguien que hable en cordobés. Claro, claro. Se pone corazón vagabundo, ¿por qué no puede aparecer el hijo? Claro, claro, que así la traes a la madre. ¿Cómo me vas a decir? Ahora la cuerda a veces. A ver, ¿qué hacen Belén y las dos Belénes allá? Que te pone una cuchara en los dientes, no entendí nada. Así es el sapo de los dientes. Sí, así se limpiaban los dientes. Con un palo. Pero es inimaginable eso. Si no te lo cuentan, que hacían eso. O tiene que estar hecho de una manera muy meticulosa, de verdad, haciéndolo para que uno descubra y dice, pero le está limpiando los dientes. Con el filo de la cuchara. Pero si no, no. Está, la acción está muy simplificada. Entonces no llega esa idea. Yo diría de que acá no tiene que haber besos ni ninguna cosa que todo tiene que ser reemplazado por una por algo, por así decir, pervertido. El orgasmo de los eslabones de la cadena, ¿me entendés? Como que algo que claro, han encontrado con ingenio una manera de lograr, de llegar al clímax o a un punto de placer, pero que no se parezca nada, porque uno queda como un usufructo de la realidad y encima que no se hace de la manera en que se hace la realidad, como el golpe, como los besos, porque no son como se los da a la gente. Yo sí me beso. ¿Así te besas? Sí. A la rasqueroso. No, a mí me parece que eso no. Bueno, está bien. Ahora nunca voy a decir que puedo besar una mujer. ¿Y qué vos te besás con la novia de...? En la historia cuenta justo un cuento. ¿En serio? No, ¿sí? Nada. Pero más o menos sí se iba a besar. Ya no besaron. ¿Se besaron? No, no, no, por eso está diciendo que la primera vez que lo vemos también, porque se quieren besar. Sí, sí. Pero ¿quién les pide que se besen? Nosotros, ellos querían que se besen. La cosa es que por el texto es un poquito más. La idea de que propuso la Carranza. Sí, la Carranza. No sé, son las dos parejas. Yo agarré y le dije. Esta hizo ya con la Martínez, con la Lucía Martínez, una escena de dos chicas que vivían juntas. Bien locas las dos, se peleaban, se hacían. No, había que ir de arriba para abajo. ¿Te acordás ahora? Ahora que lo decís. Los alumnos de la escuela no pueden zafar porque yo me acuerdo de todo. Pero me acuerdo de todas las escenas que hacen. Gracias a él, gracias a la otra. Igual. Está bien, no sé, no me gusta. ¿Y te besabas con Lucía Martínez? No me acuerdo de no, la idea es que no sabía. Andate. No, la idea es que. Paco, pero yo quería que hubiera un chape, la obra, no puede ser, que nadie. Parece. Yo sí. Pero me acuerdo que es una persona. No, es un chape, ¿quién sabe? Bueno, ¿cómo va a dar un beso? Así, si él te ha. La escena de él con la espumadera esa, ¿viene después de los cuchillos? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, si hubiera más cuchillos, pero saca otros cuchillos, usa el cuero de tu culo para sacarle filo al cuchillo, ¿entendés? Como algo así que. Porque los cuchillos no se afilan en un cuero, en una lonja. Sí. Bueno, una cosa así que le hagas, por supuesto, con cuidado, pero el hecho de que es una acción que te dispara imágenes, se asocia con otra cosa. Claro. No es en mentirita una cosa que uno ya sabe cómo es. ¿Ah? Bueno. O le hace sentir los cuchillos más grandes, puede haber distintos. Pero ahí la voluntad de salir para de ella. Sentir, claro. Y ahí le tendrás que bajar el pantalón para pasarle y por la raya le pasas el cuchillo así. Yo ahí justo tengo una raya simple que mira. La raya. Este lado la raya la tengo insensible, la otro lado no. El juego de tu culo. Así se llama la boca. Se tiene que lavar la boca. El cuero de tu culo, ¿sabes? La raya insensible. Por el cuero de tu culo. Las lonjas de tu culo. No, me gusta eso de sacar el filo, pero de pasarlo no, porque ella me está pasando a mí, entonces. Sí, pero a vos te hace sentir el frío del metal en los pezones, en los abajo del de los senos. Es el inferior. Por acá abajo. Que te abra así y te deja caer para adentro, cuchillos así por el escote, que caigan al vacío así. Que llega hasta acá. ¡Ah! Sí, que no tiene mucho filo. No, porque hay cuchillos que no tienen, que son de filo. Sí, estos son de... No, tienen. No, sí, no tienen mucho filo. Yo corto la mesa. No tienen mucho filo. Son viejísimos y son para untar. Belén tiene todo de cuatro, entonces... Después vos tendrías que venir así para tocar todos los instrumentos que han usado ellos. ¡Oler! Sí, es que cada uno era diferente. No, o podés alzarlos si son todos los cubiertos en algo para sacarlos. De la cosa, sí. Oh. Qué bueno, Santi, como de todo tu bastante bien. Qué todo. Sí. No ensuciamos ya tanto. Que Santi pase igual durante la hora, van juntando todas las cositas. Ah, ¿no sabes cómo se pone Santi? No, Santi se pone en la cabeza de Sade y es un pájaro genial. Ah, cuando entra Santiago. Sí. ¿O hace eso cuando se pone la máscara? En la escena final, en la orquesta. ¿Y en la orquesta cómo está vos? En la orquesta se pone Santi, sí. Se pone así, viste que no escuchaste. Y bueno, él es como un pajarito de jaula. Pues yo lo puedo hacer. Sí, sí. ¿No es cierto? Es como que se escapó el pájaro de la jaula. Sí. Estaba empapado yo en mi canción. Y podría ser que salga yo. Bueno, espérate. Chorreó en el cuerpo de ella. Yo estoy arriba de la mesa, ella está abajo. Y a través del hueco yo lo voy tirando, supuestamente. Chocolate a repostería. Sí. O hice la mímica, pero... No, claro, nos olvidamos de decirte eso. Y supuestamente cuando escribo ejemplo, en el cuerpo de ella con chocolate. Por ejemplo, las posiciones son como las mismas. A mí no me gustaron la otra vez que dije. Las posiciones de ella. Trate de hacer más así, pero no hacer tan... Así. ¿Qué no te gusta? Como no, sobre todo cuando queda en cuatro patas mirando para allá. Yo le dije que sí me gustaba lo de que le mordieran, pero ¿quién es la que hace eso? ¿Vos? Yo le tiro le mordes, pero justo tapas a este que lo está así de frente. Porque el hecho, lo interesante de eso es que al morder estiras. Sí. Solamente se ve bien, ves así como de perfil eso. Te lo cortan y entonces ahí se tiene que ver de frente para que se vea cómo aparece el pezón por debajo del hueco. Y si no, que la estira así, porque aparte me mordes la teta cada vez que me mordes. No, yo sugiero de que prueben de perfil a tironear y después que cortaron, vos giras y se ve que se retire el tejido y aparecen los pezones. Los senos. Lo que pasa es que eso es instantáneo, Paco. El seno y el coseno. Es como instantáneo, porque cantan así. ¿Me entendés? Sí, no es que... Pero lo que... Sí. O sea, ¿qué? Vuelve y cuando se da vuelta se ve. Sí. Claro, después gira y queda de espaldas. Queda de espalda y ahí le hacen lo del culo. No esa posición así de apuntando para acá, no. Claro, yo me pensé que vos también decías que no hagas así. Después que me corten que hagas así. Entonces yo quedo así, no muestro la teta. Te ves sola. Bueno, pero vos estás así, te muerden, uno tiende a mover un poco, si te van a tocar así, sí, guiada por el temor de que te pueda morder, ¿no es cierto? O sea, estás así, ya muerde y todo lo demás, así, y cuando regresa y ya has cortado los dos, te vas a girar así, entonces ahí se ve, con las posiciones que el cuerpo propio, al girar arriba de la mesa, va adoptando. Claro, un movimiento tuyo dentro de la sobre la mesa. Que es distinto a que vos te muestres así. Sí, como la loca Sarles. Claro. No. La loca Sarles. Y bueno, está. ¿Y qué otro más hay? La cadena, eso. Lo de la escoba. Ah, esa cadena de. De golpes. No quedó bien. ¿Qué cadena? Cadena de golpes. La cadena de Matis. Estuvo muy desprolijo. Porque ¿en qué consiste la cadena? ¿La escoba? ¿Qué más? Yo con el cinto a él y ella a mí con él. La espumadera. Pero nuevo la espumadera. Ese. No, es la primera vez que me hice la espumadera. No, ya me lo usaba. Pero la idea sería también, le íbamos a hacer con una... Con una tostadora. Con una tostadora, se doble. Con esas tostadoras, la idea que yo tenía era las tostadoras esas que están en tu casa, que cuando la corté el culo de la piel, digamos, pegué y se queden las rayitas. Ah, bueno, sí. Eso es lo que yo quería. Pero no sé cómo. Y porque le pones pintura o un corcho así. Pero para eso se tienen que bajar los pantalones. No, pero si a ella le hicieron un hueco ya. El culo. A la tortuga. ¿Y qué quieren? ¿Para qué hacen esa cadena? Ah, la cadena. Y bueno, es como una cosa de una orgía. Una orgía. ¿Quién hace la orgía? ¿El marqués? Todo. La iniciativa es de todos. No, el marqués generalmente él dice hay que poner órdenes a los placeres. Solo así se disfruta. Entonces el arma, cuadros. Como vos venís acá, te ponés acá. Bueno, ves, ahí también está dando a entender, o sea, él no es como un perro alzado. Que, claro, que así, ¿no? ¿Cierto? Está bueno eso. Sí. Entonces eso da como una especie de parsimonia a todo el erotismo que se va a ver del de espectáculo. Está bueno eso. Entonces, sí. Organicemos, ¿no? Se hace claro, así sí. Y pega. Ya. Y metete como una dinámica así, claro. Porque es de hacer, decir y mostrar, no sí. Es hacer, porque ustedes no lo pueden hacer porque si no van a lastimar al claro. Compañero. Entonces lo único que quiere es mostrarlo, claro, sí. Mostrarlo. Y cuando él se decide a hacer lo que se pone loco, ahí sí. Salen todos disparando sí. como ratas. Claro. Como bolitas cuando se rompe el frasco. Porque ese sería el momento en el que él tiene su desesperación, sí. Pero no cuando... Y después él mismo se mete en la cárcel, porque en realidad, en la historia real, ¿qué existe? La autoridad que te manda a poner preso, que te pone... Y existe la víctima y todo lo demás. Pero trasladado a alegoría, sí. Uno podría llegar a decir, sus propios excesos lo llevaron a la perdición. Claro. Entonces, sí. La alegoría no es ya la idea de que otro te metió preso y vos sufrís porque otro te metió preso, sino que el camino de uno mismo fue en busca de su propia... No. ¿Cómo no? Me gusta. Bueno, pero que eso es... si ustedes simplifican, claro, se termina armando como un melodrama. Sí, entonces, ¿verdad? Para que se vea la realidad del asunto, ustedes tienen que abrir la historia en algún lado para que se vea lo... Sí, de hecho, después, se me acaba de ocurrir, después de que en realidad Belén tira la yema, supuestamente ella dice el texto eso de que los excesos del mal, empieza a hablar de la cárcel ella, cuando la yema cae en el vaso. No, yo no hablo de la cárcel, yo hablo de la cárcel cuando él me está pegando. Bueno, pero lo podemos... Sí, la verdad es que lo metió en cana, fue la fama que él se hizo. Más allá que crímenes concretos, son cosas que le inventaron porque este ya venía con un renombre. O sea que él se volvió famoso. Se hizo famoso en estas cosas. Bueno, entonces si vos evolucionás hacia un famoso en todo el espectáculo, porque cuando dicen señor Barker, no sabe. Chao. Chao, Poli, muchas gracias. ¿Y sola te va? ¿Y ahora te vas sola? No, me llevo a la sala del todo. Ah, bueno. Se hizo fama de pervertido, te digo. Claro, y eso fue lo que lo condenó. Cuando él llega, entonces llega un famoso. Él ya es famoso, claro. Todavía no se hizo. Cuando yo llego. Pero la madre lo recibe como si fuera Arcona. Sí, el tipo, supuestamente el momento histórico, cuando yo aparezco en el momento histórico ese. En el momento histórico en el que yo llego, que supuestamente la conozco a ella, es 2 días antes del casamiento. 10 días antes se hizo el compromiso en Versalles, en la casa del rey, que el rey firmó el acta de compromiso, pero el martes ese de facto no fue ese compromiso. Pero estaba el rey, estaba la madre, estaba el padre. Era un re famoso. Sí, era famoso, era marqués. Bueno, eso justifica de que como vos entras, que entras taponeando, no sé cómo entraste, como haciendo una... Así, y el cholulismo de la madre. La madre cholula. Claro. Vos tenés que decir que yo tengo sangre Borbón. Y antes de eso, ¿qué te hace? Borbón. Claro, y si se podría llegar a decir que su propia fama lo llevó a la cárcel. Sí, y así pasó. La cara que hace Bertarelli. Es que en realidad, él... Pero espérate, yo no quiero decir eso, espera. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta versión y la real? Digamos, la real, la que sale en los libros, sí. ¿Cierto? Bueno, la que sale en los libros la podés ir a buscar en los libros. ¿Cuál es la versión de este espectáculo del Marqués de Sade? ¿Es ilustrar la que sale en los libros? No. Entonces, ¿cuál es? Digamos, a mí tampoco me interesa revertir o cambiar algunos históricos ideológicamente, porque a mí no me parece interesante pensar que el Marqués fue preso por su culpa por hacer lo que hizo, sino porque hay todo un entorno jodido, burócrata, aristócrata, que lo mete preso, que no es lo mismo que él tenga la culpa. Porque si no parece, digamos, si él solo se cavó su propia fosa, estamos diciendo, sí, es algo que buscó él. Y bueno, pero ¿qué hacen ustedes para que se entienda de qué? Y la Dani, justamente el texto que tiene con la Dani, que le dice todo lo que generó, lo que le dice, no sé yo, pero ella lo va a meter preso. Ella que representa la aristocracia, la relación con la iglesia, eso es lo que le mete preso a él. Está bien. ¿Y cuál es la actitud de él? Yo digo de que el Marqués de Sade, reescrito hoy en día, podría ser más bien un cínico que una persona que se pone mal porque lo meten preso, como me han contado ustedes, de que él se atormentó porque lo metieron preso. Que no sea una víctima en esta versión. Pero 30 años. ¿30 años en una cárcel? Sí. Más o menos. Sí. Y entre ir y venir. Porque estuvo varias veces. Estuvo preso de los reyes, de los revolucionarios y del imperio. Sí. Se lo digo todo. Y además, terminó en un más. Ahora se las arregló, el hijo de puta, también para estar en la cúspide, en los tres poderes, en, digamos, en los tres regímenes. A mí me gustaría que se él estaba, era como la top, tabla, como y un pájaro está contento de estar preso. Claro. No. ¿Cómo que no? No, si no. Si le está diciendo que gracias a él se liberó un montón de cosas, como que el de hoy en día, el Marqués de Sade, pero, está satisfecho de haber liberado a la humanidad de una atadura. Pero no pasa por mostrar un mártir. Porque el otro es ilustrar el tormento de él, de su vida. Y la obra no tiene muchos episodios para mostrar verdaderamente ese ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Esa pasión, porque es como la pasión de Cristo, ¿no es cierto? O la pasión de Sócrates, que hizo determinadas cosas y luego se ve cómo lo castiga la sociedad y todo lo demás. Es lo mismo. Sí, o sea, él evidentemente... O es como un Cristo, porque si lo hubieran encarado por ese lado, la pasión, según el Marqués de Sade, la pasión, se podría haber encarado de esa perspectiva. Jesús lo hizo para salvar de los pecados, no sé qué, nada. Él se sacrifica y hace para liberar de la sexualmente y todo lo demás. Y Sócrates, ¿para qué lo hizo? Para liberarlo de las mentiras y de las opiniones a los griegos y de los dioses. No, no estaría en desacuerdo con eso. Lo que yo digo es que la obra no se perfila para ese lado, como para hablar sobre los argumentos. ¿Qué hizo y qué le hicieron? Queda como una mujer que lo hace meter preso. Está bien, si lo meten preso, ella y los de su clase, por así decir. Pero que cambiemos la actitud de él en la cárcel, no lo hagamos sufrido. Porque él, cuando tiene la oportunidad de decir algo, él dice... puede decir hasta con orgullo de que liberó a la humanidad. En lugar... De hecho, la más... Chao. Chao, chao. Chao. Chao. De hecho, la mayor parte de sobre le escribió en la cárcel. En la cárcel sigue dirigiendo a teatro. En la cárcel es un poco de cosas. Es un poco de todo. Es un poco de todo. Es un poco de todo. Es un poco de él lo deja de producir. Estamos mostrando un mar que vivió en la cárcel sufriendo. No es eso. Digo, pero también está bueno que... que para mí que se entienda de que él no está ahí gozando, que él es un, digamos, que... no sé, para mí sí está bueno que haya un momento en que... ¿Pero cuál es el momento que está previsto para eso? Primero que la Dani sea la que lo mete preso, digamos, como que... Bueno, eso está, yo también estoy de acuerdo que sea ella. Sí, después cuando René lo ve visitar la cárcel, que es la escena que no se vio, él le pide a ella que... Ay, bueno, chicos, a usted no la hacen. Bueno, no va. A mí no me... No, no, yo no, bueno, yo pero no a él tengo... le pide que le dé una pluma para que escriba y le habla de la mierda y adentro. Porque también hay que ver cómo se sopesan esas cosas, porque si no puede llegar a ser justo la parte de bajón, en donde claro, se baja línea, de qué, no sé qué cosa. Sí, de hecho, una de las cosas por la cual la obra... lo pusimos aparte también es porque el texto está como raro, está como extraño. A mí se, la que me da miedo de eso es que chorea. ¿Qué chorea? Es chorea de esa escena, es chorea de una película textualmente. ¿Cuál? La escena de la cárcel. Es de la película Plumas. Esa sí es famosa. ¿El que decís con Belé? Sí. Bueno, pero el texto, no la, no la escena ni todo lo que sucede. Además, habría como que... Kijima. Habría que darle continuidad a algunos elementos. Por ejemplo, sí, no pueden salir de vez en cuando una jaula y aparecen no, otra jaula y todo demás. Al no ser realista la obra y todo lo demás, sí, pasan a tener el valor de un símbolo, de una metáfora, sí, sí, y todo lo demás. Entonces, eso sí es verdad. Por eso te decía que hay como elementos que todavía... Los huevos, porque uno podría decir, ¿el Marqués de Sade tenía huevos para hacer esto? ¿Tuvo huevos? Sí. Sí. Claro. Bueno, pero es que a la globalidad no se puede llegar porque se llega según el concepto general, ya tanto estético como de contenido, digamos. Hombre, digo, más allá de que para todo lo que sea críticamente, me parece que Me parece que está. Es que cuando uno dice que se sostiene, ¿qué es lo que sostiene? Porque si yo no veo la parte que él está en la cárcel, no se sabe si él es un personaje que a la distancia se disfruta de lo que ha creado porque ha liberado al mundo. Es o no es, y todo lo demás, ¿qué es lo que se sostiene? Porque también le pueden decir ustedes, bueno, se sostiene los juegos, se sostiene esto, pero por lo que me estás diciendo vos, lo que quieren sostener es otra cosa. Los juegos son como un vehículo para llegar a ese concepto, que no sé si llamarle ideología de la obra o lo que sea. Entonces, esa no me queda clara. Y encima justo la parte en la que se ve eso de la cárcel no está. Y además, ¿por qué no está? ¿Por qué la otra vez también medio que la retasearon en la escena? No, la otra vez triste, mostramos. No sabíamos que iba antes o que iba después. Sí, pero la otra vez también dijeron, ¿la hacemos o no la hacemos? Sí, la hacemos. Hay como una reticencia, hay como una cosa, sí, que no se sabe si sí o si no. Es que nos recostó, por ejemplo, armar todo esto, que él, cuando él iba en cárcel, nos recostó armar. De hecho, el texto todavía no está. Teníamos las acciones. Johnny, la campana acá. Las acciones. Johnny. De la mesa y eso las teníamos, pero. La campana acá, traerle la campana a Dani. Sí, eso costó. Pero aparte. Y después de que él va se mete en la mesa como la cárcel. Sí. ¿Después de qué escena? ¿Después de los escobazos? No, después el diálogo que viene entre el Hernán y yo. Sí, es después de los escobazos. Sí, después de los escobazos. Diálogo y después yo lo. Después de los escobazos dialogan. Yo quedo tirado en la mesa y ella viene, no sé qué me hace porque yo estoy con los ojos cerrados. La cárcel está con la mesa horizontal. Ella me mete con la mesa, está puesta como mesa. Ella me mete ahí, yo la tiro y ya queda. Me manda para allá y queda como cárcel. No sé. Ahí tendría que, si quedara la mesa parada, la mesa así. Acostada. Sí, normal, así la mesa. Vos tendrías que. Estás arriba de la mesa, sí. Pero tendrías que estar puesto de manera tal que ella se mete, abre la compuerta y tu cuerpo que estaba así hace solo por la gravedad. Entonces después de eso empezás recién a meter, porque si no es forzado el hecho de que ella te hace y vos te dejás para meterte. De culo no paso. Pues así que la gravedad. Que si la idea fuera de que a él lo meten. Y él va hacia los lugares aceptando a dónde lo llevan, porque eso también habla de una idea de las cosas. No voy a dejar, aunque me aprisionen, ¿no es cierto? No voy a dejar de lo que hago con la idea de las cosas. Porque entonces puede ser de que en determinado momento le abren, hace el ruido la compuerta y él solo hace así y como que entra. Da actitudes distintas, claro. Pero eso tiene que ser una opción de usted, una decisión. De hecho, yo considero que cada encierro de él lo ha servido para alimentar cada vez más. O sea, él empezó, por ejemplo, nada. Bueno, fíjate lo que vas diciendo, cada encierro alimenta más. Entonces, una vez que él entra, para que todo eso se vaya viendo, una vez que él entra, tiene que decir, hacer o no sé qué, algo para ver de qué. No lo anulan, sino que le potencian algo. Sí, sí, sí. Porque si no, no concuerda como va diciendo ella con lo que es pasa. Es muy claro que él dice que el encierro es lo que a él le hace calentar la cabeza para escribir todas esas cosas, ¿me entendés? Como que fue. Y bueno, entonces dice que a medida que va internándose, le van brotando cosas. Sí, es una líder. No que se queda callado. La escena del chocolate que estuvo, que está con el arroz y con Belén, cárcel y está escribiendo de adentro. El texto que él me dice, este Martube, que me envía un texto de él, también es dentro de cárcel. Él lo dice, en la obra lo va diciendo desde la cárcel, el texto de la masturbación. Bueno, es algo que él inventa, es como si lo inventara adentro de la cárcel. Y que a ver si se convierte en cárcel, pero se entiende que eso también pasa. Ah, claro, porque ese, ese... esa transformación tampoco la vio él. ¿Cuál? Que supuestamente cuando describo eso, todos la mesa se transforma en cama. Deja como de ser cárcel y pasa a ser cama. Porque eso también termina de desvirtuar la idea de cárcel. Que tiene un tul que va desde el techo y la cubre. Y ¿va a haber un tul? Un, no sé cómo se llama. ¿Un mosquitero? Sí, como un mosquitero. Y eso cambia de lectura también. Pero eso, o sea, lo que en realidad esa escena representa, por lo menos para mí, si bien es desde la cárcel, pero ella es desde sus escritos, ¿no? Son esas camas que él describe de alguna manera donde todo sucede en un... Bueno, tiene un libro que se llama Filosofía del Tocador, digamos, donde todo sucede adentro de una cama, todo así, preciosa. Pero es el escrito de él, ¿me entendés? Pero acá, ¿qué es lo que... ¿cuál es el relato? De que él desde la cárcel... escribía todo ese tipo de cosas. Escribe. Pero escribe es un... a ver cómo digo. Escribir es lo anecdótico real, ¿cierto? Sí. Que él escribe. También podrías decir que desde la cárcel él crea. Sí. ¿No es cierto? Entonces no estás diciendo escribe. Claro. Entonces, si vos decís desde la cárcel, crea, podés hacer otra cosa y no la cosa realista de escribir. No, por eso sucede todo eso del chocolate, que bueno, después termina escribiendo con el chocolate, con esas mujeres desnudas. No es que está escrito con... no es que está escribiendo... O sea, que él adentro de la cárcel está con mujeres. No, es como un sueño que tiene. Es como... son esas fantasías que lo hace a él escribir eso, de mujeres en bolas, de mujeres que se dan, de mujeres que están, y hombres, y todo eso que él escribe, es como que de alguna manera, yo lo siento que se sienta como que estuviera dentro de su cabeza. Sí, son como como el imaginario, el sueño. Sí, ¿Y cómo se pusieron ustedes, las mujeres, en esa parte? Que entra y dicen, sí. Y paran la mesa estaba con las patas contra la pared. Paran la mesa, me suben a mí a la mesa. La ponen de pie. La ponen de pie. En cuatro patas. Sí. Después en los tules que se arman como la cama, me suben a mí, abren la puerta, ¿está abierta o la abren? Este, la tortu se mete entre mis piernas, adentro ese hueco. Ah, eso no entendí, que para qué se metía ahí entre las piernas. Cuando se mete, se acuesta en el piso, yo le chorreo el chocolate. O sea, lo que vos ves es una mujer vestida hasta acá y acá para acá todo desnudo. ¿Y para qué se mete? Ah, como que cogen ahí. Claro, es una escena erótica. Y entonces después... ¿Y ahí él dice lo de la masturbación? No, después. Yo traigo el chocolate, ahí hacemos todo lo de tirar el chocolate, no sé qué, a la tortu. Ahí la pero eso yo no vi que le tiraban chocolate. No, porque no está el chocolate. No está. Hice la mímica. No, pero bueno. Hice la mímica con una jarrita. Con una jarra, tiró algo y todo ese cuerpo queda bañado. Le tirábamos con una jarrita, ¿no es eso? ¿Qué hacíamos así con una jarra? Ni que yo hago unas jarras así. ¿Cómo lo viste eso? Fue lo más usado que hice. No usado eso. Y que él como que se... Bueno, ¿ves? Una de las... En realidad esa escena se separó. Y para mí era la escena de que venía una mujer, se metía dentro de ese hueco, terminaba adentro de ese hueco esa mujer desnuda y él se metía de cabeza y ahí ¡toc! Lo enjaulaba. Eso era el origen de esa escena. O sea que hay una mecánica que hay que conseguir de la escena. No, ese era el origen de esa escena, después cómo quedó. Después lo empezamos a transformar y cambiar y que vino ella, que no sé qué, y bueno, claro, pues. El origen de esa escena era ese, como que... Pero nosotros es como que decimos que como son los ratones de sal. ¿Los ratones? Sí. En ese momento, es como que le alimentamos el imaginario que se cree la musa. ¿Cómo es la musa? Guerrita. La adora. La gamusa. La grasa. Bueno, queda y mucho por trabajar. Podría ser, yo imagino. Sí, podría ser que una mujer está allá en el sillón que sos vos, ¿cierto? Con el miriñaque. ¿La madre está, no? No. O sea que es Belén y la tortu las que lo miran. Él está abajo de la mesa. Él está acorralado contra la mesa. Pero cuando la dan vuelta a la mesa. Y lo suben. Lo suben. A la mesa, lo acostamos. ¿Y ya pasó la parte en la que ella lo mete en los huecos a él? Sí. ¿Y por qué de nuevo? Porque esa vez fue para meterlo preso y esta vez para jugar. Y no podría ser de que cuando lo dan vuelta, él está abajo, ¿para qué lo suben arriba si lo van a volver a bajar? ¿No? Él se mete solo abajo. Para que él se mete porque la tortuga está toda desnuda abajo. ¿Para chuparle la concha a alguien? No, la tortuga se mete, o sea, y queda desnuda. Entonces se la arman. Siguiéndola se mete y queda de culo por arriba. Entonces yo le pongo el culo y me acerco a él como para darle. Y entonces ahí se mete él, entonces yo me meto. Claro, como que se van siguiendo. Y él la sigue a la torta, entonces yo ahí lo agarro como lo giro. Sí, te vi que entró ella y entraste vos, las dos por el hueco. Entró él, entró ella. Entra él, entro yo, la torta sale por acá. Él gira y sale por acá. Y yo me voy a buscar la tortuga bajo por acá, yo saco el culo. Y ahí él empieza a escribir. La tortuga antes de irse le da una pluma. Ahora le dio una lapicera, pero le da una pluma. Entonces él agarra la pluma y le sale el culo de Belén y ahí él empieza como a escribir. Uh-huh. Y después agarro y me agacho y ahí la levanto a la tortuga y sale la panza de la tortuga. Y ahí escribe. Y después sale todo su torso y él va escribiendo y va empezando a relatar uno de sus. La descripción va de él, una de sus tantas descripciones de orgía, y ahí es cuando ella empieza a agarrar el libro, empieza a leer y empieza a comer. Y yo me voy, abro la puerta y saco de acá atrás, de lo que tengo, un libro y se lo doy a ella. ¿Y ella publicaba en esa época los libros? Sí, sí. La cárcel ha publicado los libros clandestinamente. ¿Y qué hace la madre con el libro que está leyendo la asquerosa de la hija? Lo empiezo a leer yo. Ah. Y empiezo a... Trae para acá y se pone el libro. Pone a leer el libro. Y después empieza... Y ahí empieza el zapallo. Cuando el zapallo. Pero no es ahí que vos le decís que has hecho de tu honor, de tu... Sí, después. Claro, después. Claro, después agarro el libro. Después que le digo todo eso, que digo déjenme sola, agarro el libro. Pero cuando vos le decís todo eso a tu hija, ¿ella está con un libro o cómo está? Sí, sí. ¿Lo tira? Sí. Yo lo tiré. A ver si he hecho una cosa para hacer el libro. Ella me ¿y ahora pasó eso que lo tiraste el libro? Sí. ¿A dónde lo tiraste? Lo que pasa es que no había ni una foto. Oh, mi libro también. Oh, bueno, ¿ves? Por eso no te quiero, por eso no estaba el libro. No, pero esperen. Lo que pasa es que cuando uno, como decís vos, de cómo ir compaginando y todo lo demás, un camino es el del texto, de la situación y todo lo demás, que te va dando una cosa como lineal, porque te va relatando algo, entonces te vas guiando, pero como ustedes rompen esa linealidad o esos elementos, no puede ser un elemento de trayecto, para darle trayecto, ver qué viene después de qué, cómo se unen y todo lo demás. Entonces lo único que les queda es la realidad de lo que hacen. Entonces, el hecho de que el chocolate cae en los cuerpos y todo lo demás, eso va determinando cómo van quedando, qué es lo que se va produciendo ahí, qué es lo que determina qué es lo que sigue, no lo que ustedes han mentalizado que sigue. Entonces, y justamente eso, que son indicadores de para qué lado va, el asunto no lo hacen. Porque no está el chocolate, porque no se sabe qué, porque no están las plumas, porque hay una lapicera, porque no sé qué. Son todos sustitutos que si ya estuviera todo rearmado, ya se sabe cómo es, pues bueno, no van a hacer chocolate de nuevo y le hacen así con la jarra, porque están ensayando ya el perfeccionamiento de la, del trayecto. Pero aquí hay que iluminar el camino, y con lo que iluminan es con la realidad de, esa, de eso, de los huevos, de las cosas que... en los ruidos, por ejemplo, de la mesa, me parece que el hecho de que sea una mesa así de metal y todo lo demás, queda bien en lugar de usarla con... Bueno, la tienen que usar con cuidado, pero la tienen que hacer sonar sobre el piso cada vez que hace, no depositándola, sino que haga ¡clan! ¡Clan! Que se asiente, para que hable su, su contextura, su que entre como objeto, porque no forma parte del mundo una casa donde hay una mesa, donde hay una silla. No, son elementos que sintetizan, ¿cómo se dicen los que...? Los elementos que captan, así como los termómetros que captan, son indicadores de algo, la, como resonadores de algo, como... Sí, no sé qué modelo. Sí, sí, sí, te entiendo. Sí, sí, es verdad. Y las jaulas, que yo me imagino que están más de una. Sí, acá hay dos. ¿Dos nada más? Sí. ¿Siempre hubo dos? Sí, dos. Sí. Jaulas. Jaulas. Por ejemplo, esa jaula grandota es linda, viene, la traen y dicen, yo he trabajado en la mansión, pero una vez que se dijo de que es como relacionarlo con la, sí, con la mansión, ¿cómo va? Que la pongo acá adelante para que siga dentro de esa mansión, estuvo el Marqués de Sade y no sé qué, ¿cómo incorporarla al relato? Porque si no... Sí. Sí, una de las cosas que habíamos pensado... Después cuando ella se la pone en la cabeza, ¿vos? ¿Quién es? Ella. ¿Vos? No, pero es otra jaula, yo me pongo otra. Chiquita. Una redonda, sí. Sí, sí, sí. Y que después te caíste, pero no alcanzó a cobrar valor esa jaula, ¿no? Se escapa, sí, es que como sí, que no sabemos qué pasa. Sí, no, pero se cayó de mano. Sí. Ah, sí. No. Tiraste la... Cuando tiré la cosa, se me cayó la jaula. Pero de todas formas, después de eso que se cae, todavía no se ha trabajado sobre el desarrollo de eso. Claro. ¿Qué sé yo cómo quedaría ella? Una probabilidad de otra vez con un texto. Corriendo por los corredores con la jaula en la cabeza, gritando, haciendo el escándalo con la... Sí. Y que se acerca a la hija a gritarle desde la con la cabeza enjaulada, es como que tiene... Las ideas las tiene enjauladas, como decirte una cosa así para que se una, digamos, el objeto con algo de la... Sí. De la escena, para que no aparezca así nada más que en un momento dado sin... Sí, sí. De hecho, en un momento te acuerdas que sí, había paredes mamá, que habrá quedado como ahí. Pero bueno, sí, estamos sí, buscando. Eso. Eso está reabierto. Sí, hay que irse ajustando esas cosas. Por eso yo te decía que tenía la sensación de que eran como dragones que todavía estaban unidos por algo, que todavía no estaban unidos en sí mismos. ¿Y después el ataque que le da él con la escoba? ¿El ataque? Con la escoba. Saca. Sí. ¿A dónde sí, como va que a parar lleva todo eso que está organizado, que de alguna manera lo lleva como al extremo y ya se vuelve peligroso. Esa es la idea. A mí me parece que ahí es un momento, si hay para... para que él diga algo de en contra, ¿no es cierto? Que es un momento como para decirlo, como que él no siente, se siente castigado o se siente rechazado. Bueno, ahí dice el texto, o sea, ahí es el diálogo con la Dani, ahí supuestamente es donde él más le hace de lo que piensa, ¿no? Y sí, pero me parece que se produce un corte entre el furor sí, ese sí, que él desencadena ahí después de la guerra. ¿Podría marcar el atendido y ella que interrumpa con todo eso? Él tendría que continuar de los escobazos así. Así tendría que... No para el ímpetu. A partir de ahí le tienen que mover la mesa, tiene que entrar la mitad del cuerpo, es casi entrando que hable y ella... Es porque es la, claro, que es la oportunidad en la que se ensambla, como vos claro. decís, sí, sí, la sí. parte hablada con la imagen, con la acción y todo lo demás es donde se tiene que está bueno, unir, sí. porque si no están como sí. ensambladas. Sí, sí, como y el final. Tocan los instrumentos natal. Me gusta. Me gusta el final. Yo siento confundido. King Kong. Lo único que es este. Se ve así. El sonido de los dos almohadones no deja escuchar bien el sonido de la chapa. Este, son como golpes, lo mismo. Sí, y lo hacemos en el mismo. Y lo hace no, el... Porque antes la chapa sonaba como muy, muy, muy fuerte, entonces la actual idea es para todo el mundo que toque el mismo. Además ella quiere hacer así como un golpeteo así, ¿no es cierto? Al principio sí, después se copa y pega. Pero no podría mantener eso porque eso sería un tiempo distinto al de ella. Ah, no sé. ¿No? Sí. Y ahí se retoma, por ejemplo, que la nena empieza con los cuchillos, ¿viste qué? ¿Y a dónde está el marqués? Está ahí enjaulado. Tomando un té. Tomando un té. Tenía todo puesto. No, todavía no sabemos bien lo que va a hacer el Hernán ahí. Pero tomando un té, ¿por qué? Porque teníamos una escena que él tomaba el té mientras relataba la orgía de Belén, porque había una de las cocinas que hablamos, que estuvimos trabajando para sacar material, era bueno, describir, tomar algunas de las orgías y describirla, bueno, armar una escena con eso. Belén había puesto a él a tomar el té mientras decía tal viene tal y se la pone por tal, viste, bueno, esa orgía, mientras sucedió otra cosa, y quedó como la imagen de él escribiendo y viendo eso, tomando un té. ¿Y qué creen ustedes que ese tema, ese canto o lo que sea, es a favor o en contra del marqués? A favor. ¿Sí? O sea, en el sentido de que... ¿En apoyo al marqués esa canción que cantás vos? Y es como un orgasmo. Es a favor. ¿Qué locura es? Es como un orgasmo. ¿Qué locura es eso? Que no sé si se escucha o no. No, es que lo de la torta lo dijo el pedacito final, no lo dijo todo. Bueno, es como, digamos, como que en realidad el marqués ya no importa, lo que importa es lo que él generó y que en realidad todos podemos tener un marqués adentro, un sabe adentro. Que la mujer es una sombra, la que mujer es una ilusión, digamos, la de cada uno. La mujer no quita todo. Que cualquiera sabe, que la mujer que está a su lado, la que azota o la que deja que lo azote, sabe eso de la sombra. Claro, que hasta yo soy marqués, dijo, ¿no? Claro, yo sabe eso yo. Entonces yo le pegué mi parte, digo, pegame, golpeame, etcétera, cógeme, y después digo, sabe también soy yo. Sí. Y es como funciona, con el grupo, me escucha. Sí, sí lo dijo. Y es como un orgasmo al final, de hecho es como que cada uno se saca y como que eres un cuerpo extendido en el bebé. Sí que tengo. Yo tengo tiempo que tengo que seguir tabú, tengo que seguir a la chapa y la compañita. Lo que nos está costando armar tu chapa. Como decir pegame, golpeame, matame, como que en ese momento es factible de que se puedan decir esas cosas, pero solamente ahí, ¿no es cierto? Sí, es un momento de éxtasis, o sea, como... Bueno, él con la taza de té, como digo yo, entonces, ideológicamente Belén Carranza, ¿verdad? ¡Se están peleando! Claro, pero yo digo porque ella defiende ideológicamente algo, pero que eso no está, lo que está en la trabajo es otra cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que ese de atrás que quiere decir. Tomen bravo. ¿Y qué te parece? Está en prisión, me tomo 5 minutos, me tomo un té. No está en prisión. ¿Ah? La alternativa era que no esté. No, a mí me parece que está bien. Que él se pasee a lo mejor con la taza tomando el tecito mientras ustedes están estáticas. No tendría que estar estático el trapo, el sol. Para mí no tendría que estar. Porque ya están todos nosotros. Tenés que decir salud. Por eso él descansa, se toma un té y las que van a seguir son ustedes. De hecho, la imagen que habíamos que el otro día pensamos fue muy gracioso. ¿Viste esa máscara negra? Que tenga esa máscara negra y que tenga la peluca esa horrible. Como que sea realmente lo que es el marqués hoy en día es esa máscara negra, es cuero, de alguna manera, ¿no? Entonces que tenga, que esté tomando el té con esa máscara negra y con la peluca así, esa media... ¿Y saquito negro? No, como dos cosas al mismo tiempo, una cosa así, o sea, mi idea. Pero en realidad fue muy bueno cuando te pusiste todo ese punto. ¿A vos qué te parece? ¿Esa peluca tiene que estar o no tiene que estar en la boca? ¿La peluca o la máscara? No, la máscara sí. La peluca no me di cuenta, ¿qué peluca? En la primera escena, en la primera que salí con la peluca, después me saqué la mierda. Ah, la peluquita blanca. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Porque ahí sí va y no. No, ahí la puse como para que la vea, a ver qué onda, pero a mí me parece tan ridícula que no la quiero usar. Es medio trucha. Parece que no da, que no llega. ¿Pero la usaste en la primera parte solamente con la Belén? Sí. ¿Y la agarraste? Sí. Sí. Bueno, si fuera con la madre cholula que vos salgas con la peluca. Claro que te ponga la peluca para salir. Sí, me gusta. Para la madre que me lo ponga. Es como que he chelido a Arjona. Cami. Bueno, pero la mirada es mejor a la otra. Pero está mejor, pero a la vez más peligrosa. ¿Por qué? Ay, me puedo contenta, no me puedo contenta. ¿Por qué es más peligrosa esta combi? Y porque a medida que va insinuándose más, que no lo termine de concretar, es más peligroso que si sí. Queda ahí. No sé por dónde anda. Ajá. No, yo coincido. Porque el que ve él se pone más exigente también, porque ve. Sí. Claro, porque ya está prometiendo un algo. Sí, yo en realidad, como que tenemos una disputa, cada una ha hecho como una lectura bastante diferente de lo que sabe y todo eso. Yo me he leído todo, he estudiado un montón y tengo esa sensación que de alguna manera él abrió puertas con respecto a eso. De hecho, la sensibilidad no es la misma después de él. ¿Me entendés? Que después, para mí, hay una mala interpretación de que ha hecho Freud y todo eso, pero que después. Pero yo sí tengo. A los huevos les tendría que dar escobazo hasta reventarlos a todos. No, después se vuelve con de los huevos. ¿Cómo lo paro? Está bueno. Hice un sex shop. Está bueno eso. Ven. ¿Qué? Eso, mira. Ropa erótica. ¿Y cuándo? ¿Y por qué no la usaron? Porque no tenía. Tengo la parte de arriba. Parece que le torto iba a traer los niños. La torto no trajo ningún vestuario, nada. Tenemos miriñac. La torto tiene todo un miriñac. O sea que me tienen que decir, hace de cuenta que es una obra sensual. Sí. O sea, tengo que hacer de cuenta. Y sí, por eso tardamos tanto en mostrarte también, Paco. ¿Por qué no encontraban esa ropa? No, porque nos damos mucha licencia que después tenemos que explicártela. Pero bueno, todavía nos vamos encontrando. Hablen más falsamente, no se preocupen, dejen salir así, pues, le hace falta. Con un énfasis. Y el honor. ¿Dónde ha quedado? Ay, me quedo con el Y puede ser de que hablen todas ustedes así, la madre, todo así, y él dice, ay, no sé. Como es famoso, no se preocupa de él. De hablar bien, nada. Cherry. Es famoso. Yo te sé, re famoso, Cherry. Es muy famoso. Y el de negro tendría que salir con la máscara negra, el que viene con... a poner los cuchillos. Desde ahí ya sale. ¿Para qué? ¿Ah? Desde ahí ya sale con la máscara negra. No, que solamente ahí. Ah. ¿Y que ahí cuando es? ¿Ahí es? No, no, es no. Al final. No, no, ahí supuestamente tengo todo un arreo de cueros. Ah, bueno, alguna vez va, alguna vez va a estar bueno hecho. Que no se le vea la cara a él y se vea lo que está hace. Bueno, eso lo justifica. Sí. ¿Y no, es la otra. Con el canto de máscara, con el canto de la canción. ¿Tiene abierta la boca? ¿Pero qué canción canta? Oh, la cantamos a dúo con la Poli, pero yo canto un pedacito a la entrada y la sigue la... Esa de Cohen. Bueno, sí. Leonard Cohen le pega a pegar bien la máscara ese grado. Sí, me gusta que vaya ahí la máscara. Está bien, puedo entrar con la máscara y las corre. Y después sí, que búsquense uno, yo tengo un facón grandote así, que lo saque. ¿Qué? El Camila nos había dicho que hacíamos mucha cara de porno. Por eso él va a estar tapado. Bueno, pero el resto no. Y vos ahí en ese momento lo que tenés que estar pendiente del frío. Porque si vos ponés cara de recibir la hoja fría del cuchillo, no es cara de porno. Bueno, depende de que genere el frío, el calor, ¿no? Si el frío te calienta, o te gusta o no. No, me parece que ahí tendrías que no ir más allá de la del frío del metal. Frío del metal. Porque va a pasar eso, lo mismo que dijo Camila, va a decir cualquiera del público, pero bueno, hacen cosas así de mentirita y ponen cara de porno. Claro. ¿Cuándo tenemos para trabajar? Por fin. Bueno. Yo voy a estrenar la segunda semana de septiembre. Sí, y la máscara esa, como vos te quedarías mirando para acá, Hernán, para el frente, sí, con la máscara. ¿Tiene broches? No. ¿Cómo se...? Tiene un cordón atrás. Pero nunca lo uso. Si no, no me lo puedo poner esa acá. Simplemente te la deslizas. Me la meto, sí, y engancho. Engancho la pera y ahí baja la otra. Porque ella podría agarrar los cuchillos bajos y después se baja o se oculta en la mesa y te saca la máscara o te la corre y sí, vemos en tu cara lo que te está haciendo. Como si te estuviera metiendo cosas, ¿me entendés? No vemos lo que hace ella, sino que vemos en tu cara que te pasan, así que te rechinan los dientes o cosas así por lo que ella te va haciendo atrás. Para que veamos toda una gestualidad, porque el placer se ve en la cara, por un detalle se te ve o sufriendo, gozosamente o sufriendo mal. Y es muy parecido. ¿No es cierto? Entonces le da la posibilidad de que se vea en el rostro de ella, que lo tiene acá, y vos te ocultás abajo. Espero que la mesa tenga eso que dice ella, que cubre. Después de haber sacado cuchillos y haberlos pasado así. O sea, una vez que pasa el momento gracioso, porque la gente se puede reír ahí cuando ve que sacás el cuchillo y lo afilás en el cuero del culo de ella, así. ¿No es cierto? Pero después empezás a hacer ruido con los metales que hay y agarrás y te bajas. Entonces a partir de ahí uno no sabe qué estás haciendo. Si estás metiendo, ¿qué estás metiendo? O se ve que pasás la cosa de un mortero, ¿viste? En mi casa yo tengo el mortero que tiene una cosa gorda. Que agarrás y todo lo demás y solamente le destapás la máscara. Para que o le corres la máscara para que se vea en la cara el detalle de lo que le están haciendo. cómo goza o sufre o padece lo que le hace. Y ahí se verá si él pide clemencia o no, o pide más, no sé. ¿Quién es clemencia? Ah, ¿y cómo termina eso? ¿Qué pasa después de ahí? Que yo lo llevaba, pero me saca. Como que es más para atrás, y ahí entre Belén y ah, eso sería lo de los lonjazos que le podrías hacer. Sí, sí, esto sí, sí, sí. Podría reemplazar eso, digamos que es más ingenuo, eso de pegarle de mentirita. A mí no me gusta ninguna de las salidas, dice. Ni cuando me saca ella, ni cuando sacamos... ¿Y después a dónde pasa? Pero qué, pero es que, por eso te digo, de que después de eso, ¿cómo quedás vos? Y con la máscara hay que ver cómo se sigue. Claro, porque supuestamente salimos y volvemos a entrar ya para hacerle lo de la cadena a ella. ¿En la cadena quiénes participan? ¿Vos y quién? Cada uno se ve como que la orgía se va sumando. Empieza el sonista. Bueno, si vamos, sea, entonces quiere decir que a vos te tiene que gustar, te tiene que haber llegado. Además, eso que ella hace con vos te tiene que llevar a un plano de creatividad, y ahí nomás vas y buscas y traes la cadena y la pones y se la pasas y empieza. Así es como que una cosa claro. Le va dando máquina a la otra, claro. Y así. Ah, pero está cortado por un texto de ella, eso. ¿No hice un texto antes de lo de la cadena? No. ¿Quién le Belén? Sí. No, bueno. Y a ella la tienen que agarrar siempre, no. Si es la que la empleada. Sí, la yo tenía un texto ahí, pero no lo tenía. ¿Y hoy por qué demoramos todo el tiempo que estuve, entre que salimos nosotros hasta que entramos para el coso tuyo? ¿Hubo una demora grande? Porque ella ahora está mudando en el espacio. Toma más tiempo. Bueno, y a ella eso. Para mostrar eso, hace de cuenta que vas a hablar por teléfono. Le interrumpo lo que iba a hacer y lo llevo y le paso la cadena de un lado y del otro y empiezan a hacerle. O sea, si ella venía para retirar este vaso, así, se lo saca y otro la agarra y la lleva como corderito al lugar. Y ahí tenemos que suprimirlo del plumero. Ella está acostada con el plumero parado así y yo se lo saco. No, el plumero está muy bien cuando espía. Según yo, que ella tenga con el plumero así, pero ella lo puso así para mirar. Pero empieza a darle vuelta y se ve que hace así el plumero. Pero después lo suelta. Claro, entonces a lo mejor después lo quiere pasar al plumero y le quitan el plumero y le ponen en la cadena, una cosa así. Pero que se vea de que ella está en servicio. Y todo el tiempo tendría que estar, porque si no, resulta que la charla dentro aparece un texto. No puede ser, no se puede ver eso. Claro, no. No, no, no. Cuando cocino. Aunque más no sea, qué sé yo, no sé por qué motivo le está sacando brillo el picaporte. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se mete en el picaporte. Limpio. Claro, todo, ella está en la mansión que dice todo en cualquier momento puede ser usado. Claro, para ligar todas las acciones que den pie a otras. Claro. Porque si no, Bueno. Gracias, Paco. De nada. Paco. No creo que puedan seguir sosteniéndolo. No, espérate. Yo no sé si vamos a tomar los martes y los jueves. Está libre y en prioridad para a la noche para los delitos. Quizás las dos últimas semanas, la última de agosto. La primera de septiembre hasta que sea el estreno, que se use todas las noches, los martes y jueves. Pero por ahí puede ser que haya un día de descanso y todo demás que yo les aviso. ¿Ustedes les da lo mismo que sea martes o que sea jueves el ensayo de la noche? Sí, mientras nos avise con tiempo. Está bien. También para nosotros puede ser un